La vida está dura, dijo el negro Merele. Ya todos te desprecian, te tocan y no te llevan, como galleta entre pasteles.